solo me acompaña Dios. Yo doy amor para vencer. Yo traigo amor para vencer. Soy mensajero del amor. Soy mensajero del amor. Amorcito, cosa buena. Amorcito, corazón de verón. Yo traigo amor para vencer. Soy mensajero.